Saludos amigos del informativo Farco. Jóvenes de organizaciones de pequeños campesinos y agricultores familiares, con presencia en el norte de la provincia de Santa Fe, analizaron y debatieron las realidades que los atraviesan en sus pueblos. El ejercicio formó parte del cuarto encuentro de jóvenes de la UONSAFE, Unión de Organizaciones del Norte de Santa Fe, que contó con 30 representantes de todo el norte provincial y desde donde Juan Gómez, de la organización Obreros del Surco, explicó los objetivos buscados por los participantes. El fin de este encuentro o de este encuentro era conocer un poco la realidad de los jóvenes hoy de su localidad, de su zona, saber cuál es la problemática que ellos tienen como jóvenes y también saber cuáles son las oportunidades que ellos tienen ahí. Eso demostraba también que se puede vivir en el campo sin mucha tecnología, demuestra que se puede seguir en el campo. Para Juan Gómez, a las ganas de seguir viviendo en el campo se deben sumar apoyos concretos que permitan sostener un campo con pequeños campesinos. ¿Qué está faltando? Bueno, principal es la ayuda que ya sea de gobierno o de quien sea, pero la ayuda que ellos puedan, que hacen en el campo, porque al no tener ellos la posibilidad de un crédito y poder seguir lo que tienen, se le hace difícil quedarse. Y a veces los jóvenes, como salió ahí en Colonia Durán, los jóvenes lamentablemente se tienen que ir a la ciudad a buscar laburo porque no tienen otra alternativa. No hay posibilidades para que estos jóvenes queden en el campo a seguir trabajando de lo que ellos les gusta, de lo que quieren, ¿no es cierto? Para los organizadores, el cuarto encuentro de jóvenes sirvió también para fortalecer vínculos de quienes marchan hacia un mismo horizonte, seguir viviendo y desarrollando los pueblos donde sus días son felices. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.